Mari Mari Compuché. Lo invitamos para mañana a la Plaza de Viña a las 18 horas para que se junte toda la gente mapuche, bueno, y no mapuche, gente consciente con la causa que tiene en este momento la marcha Francisca Ninconao en huelga de hambre. ¿Ya? Y también otros temas que se van a tocar. Mañana se van a juntar los loncos de la Quinta Región en la Plaza de Viña a las 18 horas, están todos invitados. ¿Más o menos cuántos loncos y cuántas comunidades? En este momento no lo sé muy bien, porque en realidad es una invitación abierta que apareció hoy. Entonces, yo creo que hay que llegar para allá, acercarse con todo el Nehuen y las ganas de escuchar, de informarse y de mandar Nehuen para el sur. ¿Qué opina de que nuevamente el Estado haya encarcelado a la machi Francisca? La democracia no nos deja pasar. Bueno, eso nos tiene el Estado chileno, pues así, según ellos, para la jugarreta. Están haciendo una lucha psicológica con el pueblo mapuche, atentando contra nuestras autoridades, pero el pueblo mapuche no se rinde, no se va a rendir ni aquí, ni en la Guarriá, ni en el Gualmapu, en ninguna parte, así que estamos firmes. ¿Sabes cómo se encuentra la salud de la machi como para enfrentar esta huelga? Bueno, todos sabemos que la salud de la machi está muy complicada, ella tiene varias complicaciones de salud, así que la huelga tiene que estar siendo doblemente difícil. Por eso que es necesario que nos juntemos, nos unamos como nación pueblo mapuche y todos los huenús, son todos bienvenidos para las convocatorias que se van a hacer todos estos días, un apoyo a ella.